silencia se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que veo motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Una pausa en la eternidad hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito tu corazón. Tú decidiste crear. Va a suceder, la consecuencia no te importó, y por amarnos fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. Una pausa en la tu corazón que cambió el destino de un hombre.